En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos en una nueva edición de Elche en Punta. A través del 101.4 te saludamos, esto es Teleelch Radio Marca. Hoy es martes 28 de junio, finalizamos el mes, concretamente el próximo jueves, el último día del mes de junio. Y el Elche Club de Fútbol sigue sin presentar a su nuevo entrenador, aunque esta tarde tiene toda la pinta de que se va a hacer oficial la contratación de Alberto Toril. Buenas tardes. Esta tarde el Consejo de Administración se reúne para analizar fecha para que se produzca la Junta Extraordinaria de Accionistas, donde se presentará el convenio de acreedores. También se pondrá encima de la mesa la ampliación de capital. Todo ello paralelo a la venta del crédito del Instituto Valenciano de Finanzas, que en teoría acabaría el próximo viernes 8 de julio. El Instituto Valenciano de Finanzas, que ha reconocido cuatro ofertas, que en principio una podría ser de un inversor asiático, podría ser Sun International, el mismo grupo que ya lo intentó en el mercado invernal. Dos dicen que podrían ser de la misma persona o mismo grupo, Biton Sport de Luis Oliver. La otra se desconoce la identidad. Y a todo esto, todavía al menos de manera oficial, no hay entrenador, aunque esta tarde en esa junta, perdón, en esa reunión del Consejo de Administración, podría ser ya oficial Alberto Toril, nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol para la próxima temporada, y a partir de ahí, con director deportivo y con entrenador, pues empezar a planificar ya la plantilla, porque el día 11 de julio los jugadores deben presentarse para hacer ya las primeras pruebas físicas, analíticas y comenzar la pretemporada. Todo parado, insisto, a la espera de la confirmación del técnico, que salvo sorpresa, como digo, va a ser Alberto Toril. Ayer no tuvimos tertulia, la tenemos hoy precisamente para hablar de esto y del tema institucional. Por tanto, abrimos escaparates y enseguida también abrimos los micrófonos. Buenas tardes. Este mes rompemos los precios en Serramóvil. Tú puedes ser uno de los afortunados que se lleve uno de los Volkswagen Golf que tenemos en stock por solo 15.500 euros con sensores de aparcamiento, volante multifunción, pantalla táctil de 6 pulgadas y media. Tu Volkswagen Golf por solo 15.500 euros. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. En Elche, J. Diego. Pues te lo has limpiado de una. Eres el más rápido de tu comunidad. 50 megas de fibra óptica desde 18 euros al mes. Entra en hipofibra.es o llama al 966-078-100 y regístrate. Si eres el primero de tu edificio en contratar, te espera un precio especial. Elche te toca la fibra. Hipofibra.es. Pues eso, María, que puedes tener un Volvo V40 por 198 euros al mes en 47 cuotas con 4 años de mantenimiento incluidos. Entrada 5.778 euros, última cuota de 9.282,87 euros, TAE 5,06%, financiación con CTLM hasta el 30 de junio. Pero papá, ¿no me ibas a leer un cuento? 198 euros, María. Infórmate en volvocars.es. Ankara Motor, Sor Josefa Alcorta 35, Elche y carretera de Ocaña 4042, Alicante. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, garantía y calidad Autofit. En calle Ondara 10, Polígono Faima, junto Brico de Pot. Teléfono 965 404 335. No seas anticuado, cámbiate al LED. Con una bombilla LED te ahorras el 90% en el recibo de la luz. En la tienda Outlet de Digital LED encontrarás todo tipo de iluminación LED para particulares, residenciales. Todo en bombillas LED, sustitución de tubos fluorescentes. Cambia la iluminación de tu casa directamente a LED sin ningún tipo de trabajo. Quitas uno y pones otro. Ahorra mucho dinero en la tienda Outlet de Digital LED en calle Monóvar 58, Polígono Carrús, junto BMW. Elche. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos, abrimos ya este martes con la última tertulia de la temporada. Ya volveremos a finales de agosto porque la Liga, recuerdo que va a comenzar el fin de semana del 20-21 de agosto. A mitad de julio conoceremos el calendario, primer rival, etcétera, etcétera. A diferencia del año pasado, pues por lo menos tenemos una seguridad. El Elche está en segunda división, no sabemos quién lo va a gobernar. Incluso no sabemos si lo que se fiche ahora tendrá largo recorrido o si hay nuevo inversor. Pues apostará por otros, pero para eso estamos aquí, para intentar responder algunas de las preguntas o cuanto menos dar opiniones sobre todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Saludamos a nuestro compañero David Marín. David, buenas tardes. Muy buenas. Saludamos también a Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy se incorpora esta última tertulia nuestro compañero del diario La Verdad, Noé Gómez. Noé, buenas tardes. No te oigo, Noé, ¿dónde estás? El marrón, ahí, vale, ya te pillo. Que más vale tarde que nunca, que sea la última. Exactamente, no, la buena. La buena. Hombre, aquí son todos importantes, tanto los que han venido habitualmente, sí. Nos falta David Aranda, Nando, y como tú que estás hoy aquí. Bueno, por lo que puede ser noticia esta tarde, Alberto Toril, si no hay sorpresa de última hora, Alberto Toril va a ser el entrenador del Elche para la próxima temporada. Así, a bote pronto, ¿qué os parece? ¿Os gusta? ¿No? ¿Os convence? ¿No? ¿Su estilo? ¿Sus maneras? ¿Qué pensáis? A mí me gusta, a mí es una de las opciones que más me atraía, digamos, pues quitando las más seguras, posiblemente, que era la de Lucas Alcaraz o jugadores o entrenadores de ese perfil, pues llámese Abel Resino, Juan Ignacio Martínez, todos estos entrenadores que ya sabemos porque han tenido o llevan una trayectoria pues más o menos definida, sobre todo en segunda división, pues ya sabemos más o menos lo que te pueden dar, tanto cómo van a jugar sus equipos a los resultados que pueden sacar. Pues esto me parece que es una apuesta más arriesgada, por así decirlo, porque Toril no ha tenido nunca una experiencia en un banquillo de un primer equipo. Él ha estado siempre en canteras, en la cantera del Real Madrid, que no es cualquier cantera. Y creo que es un entrenador pues un poco que también responde al perfil deseado por el director deportivo, que es una noticia francamente positiva si quieres hacer un proyecto, que al director deportivo se le tenga en consecuencia y no sea un pasmarote, por así decirlo, pues yo creo que habla bien del proyecto deportivo de la próxima temporada. Y ahora falta, ya hay dos piezas, que es la del director deportivo y la del entrenador, que parece que van en el mismo camino. Ahora falta la tercera pieza, que ahí son múltiples, que son los jugadores, que al final pues tú puedes traer a Guardiola aquí al Elche, que si no le das jugadores para jugar como él quiera jugar, pues no va a poder implantar ese estilo, ¿no? Pero a mí la verdad es que es una apuesta que, en caso de confirmarse esta tarde, me parece acertada por parte del Elche Club de Fútbol. Propuesta futbolística, la de Toril, distinta a la de Lucas Alcaraz. Lo digo por la cercanía de que uno... La noche y el día por completo. Lo que pasa es que, es lo que decía David, habrá que traerle buenos futbolistas si quiere jugar bien al fútbol. Porque claro, Toril en el Madrid tenía un tal Gesé, a un tal Carvajal, a un tal Lucas Vázquez, cuando lo hizo muy bien en el Real Madrid Castilla. Pero aquí hay que traer también futbolistas para lo que es la categoría, pero que le puedan funcionar para ese estilo. Jorge, ¿qué te dice Toril? Bueno, apuntar lo que ha dicho David. De hecho, el primer año que cogió el Castilla lo dejó tercero y jugó el playoff. No ascendió porque lo eliminó el Alcoyano, pero el segundo año quedó campeón de grupo y ascendió eliminando al Cádiz. Y la siguiente temporada en segunda división quedó octavo. Hizo una buena temporada con el Madrid-Castilla. Es cierto que los jugadores que tiene el Madrid-Castilla en plantilla pues normalmente son de lo mejor que hay por las canteras españolas, ¿no? No está claro que son jugadores de calidad. También es cierto que a favor de Toril, que si ha entrenado al Madrid-Castilla es porque tiene que tener fundamentos para poder entrenar un filial de tal calibre, ¿no? Luego está el punto de vista negativo, es que para mí de la terna de los futuribles entrenadores que se oían, ¿no? y se leían por el entorno del Elche, parece que es de los que menos nombre tenía, ¿no? Y de los que tal vez ilusionaba menos a la afición, ¿no? Porque no sé, cuando hayas oído nombres como sobre todo Jim, que es el que más ha estado en escena, parece que era un entrenador más ilusionante, que con más experiencia en primera y en segunda división, y que yo creo que tal vez le hubiera venido mejor a la idea no sé si a la idea de Molina, porque él sabrá la idea que tiene, pero sí al club, ¿no? Un entrenador con más experiencia en un club como el Elche, que no es fácil, porque no hay que olvidar que Toril, si realmente esta tarde se hace, va a ser el tercer entrenador seguido que va a venir aquí a Elche prácticamente sin experiencia, ¿no? Después de Escrivá y Baraja, que no habían tenido ninguna experiencia en el fútbol profesional como primeros espadas, Toril, si quitamos la experiencia del Castilla, que no deja de ser un filial, va a ser la tercera apuesta de entrenador que no tiene experiencia, ¿no? Para llevar un equipo de tal calibre. Pero bueno, es lo que hay, es lo que decide el club, lo que decide el nuevo director deportivo, y vamos a ver qué tal sale, ¿no? Todo esto puede ser hablar por hablar, porque como bien has apuntado, Paco, de aquí a dos semanas lo mismo el nuevo inversor lo manda a su casa, ¿no? A Toril, pero bueno, de momento habrá que apoyarlo. Noé, ¿qué te parece, Toril? Mira, a mí me gustan este tipo de apuestas, entre otras cosas, porque es el propio entrenador el que también se la juega, ¿no? No olvidemos que yo creo que tiene un punto a favor importante, que es el hecho de estar en el Real Madrid. O sea, creo que cualquiera no está en la cantera del Real Madrid dirigiendo a un equipo como es el filial si no tiene condiciones en todo el concepto de lo que es ser entrenador. Y me gusta porque es el propio Toril el que se la juega, porque para él se le abre una ventana y una posibilidad nueva de seguir haciendo recorrido en los banquillos, porque después del Real Madrid Castilla no ha tenido esa continuidad. Creo que es un técnico joven, creo que la apuesta es clara, al menos pensando en que puede mirar a la gente de la cantera, como creo que se va a hacer al menos con un par de jugadores que van a estar en el primer equipo la próxima temporada, pero también tiene pues su punto de riesgo. Y sí que es cierto, como decías, Jorge, que en el Elche siempre se han tomado más riesgos de los normales a la hora de seleccionar a un entrenador. Yo, francamente, yo prefiero a Toril, por lo que él es el primero que se la juega y que va a poner todo su empeño, al igual que hizo Rubén Baraja, antes que técnicos consagrados. No me dice más Abel Resino que Toril, por poner un nombre encima de la mesa. También es cierto que al final el entrenador siempre es un pequeño porcentaje del éxito final de la temporada que te la da la elección de los jugadores, y es donde ahí, tanto Chuti como él, pues espero que afinen bien dentro del presupuesto tan limitado que va a tener el club. Pero como apuesta, como fichaje, Toril para mí me parece que es un gran fichaje, pero lo tenemos que ir valorando pues semana a semana. Sí, bueno, sobre todo hasta que no empiece la liga, porque los partidos de pretemporada tampoco te dan una vara de medir demasiado exacta. Lo que está claro es que el Elche se está convirtiendo en un trampolín para nobles entrenadores, y de momento con Escribá salió fantástico, difícilmente se repetirá. Con Baraja yo creo que ha salido bien, y vamos a ver con Toril, insisto, si finalmente esta tarde lo confirma. A mí su estilo me gusta. La gran incógnita es saber, en una plaza complicada como es un club histórico, y más si añadimos por el momento que atraviesa el club, que quizás en este momento que atraviesa el club la banqueta que menos se exige es al entrenador, se exige mucho más a nivel institucional y presidencial. Y es cierto que hemos pasado de años anteriores en donde siempre pues el primero que se pedía a la cabeza era el entrenador. Ahora hemos pasado a tiempos muy distintos. Y es la gran ventaja del Elche, que en los últimos 4 años toda la mirada de los aficionados, exacto, de los abonados, iba hacia los directivos, nunca hacia el entrenador o hacia los propios jugadores. Y si Toril asume esa situación, que la palpará y la conocerá con el paso de los días, y sigue un poco la estela que abrió Fran Escriba en su momento, yo creo que no va a tener, en esta complejidad de club que es, con esa guerra abierta, yo creo que no va a tener ningún tipo de problema. Al contrario, va a ser menos presión para él. Yo creo que sí. Es que me estoy imaginando la escena. En otras circunstancias, cuando Toril perdiese los 3 primeros partidos, le estarían pidiendo la cabeza al palco. Aquí le estarán pidiendo la cabeza el presidente del Consejo de Administración. Pero bueno, no nos adelantemos. Toril, insisto, quizás nos estamos adelantando, pero todo hace indicar que esta tarde va a ser presentado porque el acuerdo está cerrado con él. Imagino que vendrá con su grupo de trabajo, que veremos si es los hombres con los que coincidió en el Real Madrid Castilla, o allí eran hombres del Real Madrid Castilla y buscará hombres de confianza. Por cerrar el capítulo deportivo, pues va a haber muchos movimientos, teniendo en cuenta que ha cambiado la dirección deportiva y que la plantilla ahora mismo solo tiene 11 jugadores con contrato en vigor, que alguno no va a seguir, porque el caso de Sergio León, no sé si tenéis alguna duda de que va a seguir o no va a seguir. Sergio está, al menos él está más fuera que dentro de Elche. Él no niega para nada que quiere jugar en primera división. O sea, se entendería. Por eso te digo, Sergio León. Bueno, dices 11 y para mí yo cuento 9, ¿no? Yo cuento 6. Paul está lesionado y Armando está lesionado. Armando será el décimo a partir de diciembre. Sí. Desgraciadamente, portero, ¿no? Por ejemplo. O sea, claro. Porteros es que tienes que con fichar. Paul no puedes contar porque hasta noviembre no vas a jugar con un portero. Porteros hay que ver si Javi Jiménez se queda, que el Chuti Molina el otro día dijo que sí, hombre, si alguien lo conoce es él, que coincidió con el Valladolid. Pero efectivamente... En Murcia, ¿no? En Murcia creo también, ¿no? Coincidió el Chuti Molina con... ¿Con Javi Jiménez? Sí. Bueno, él dijo en el Valladolid, en el año del playoff. Pero es posible que tengan referencias. Sí, pero vamos, que quiero decir que de los 11, quita Sergio León, quita los 2 lesionados, te quedan 8. Y hay otro que Álex Felipe ha jugado poquísimo. No sé si el nuevo director deportivo y el nuevo entrenador... Ahora, claro, este tipo de jugadores ahora pasan otro test, porque ahora los tienen que evaluar los nuevos, no los que ya estaban. Si se hubiera quedado Baraja, yo sé que Álex Felipe no hubiera seguido. Vamos a un proceso tipo cuando vivíamos las famosas épocas de segunda división, que había mucha tranquilidad institucional y cada año era plantilla nueva. O sea, vamos prácticamente, retrocedemos 10 o 12 años en el tiempo y vamos a tener que hacer una plantilla completamente nueva de 12, 13 fichajes. Por lo menos. Porque si no haces fichajes y al final acumulas equipo a base de cesiones para salvar las limitaciones económicas, al final son planificaciones a corto espacio de tiempo y eso te genera un problema, que lógicamente es una situación heredada por la anterior comisión deportiva, de la que hay que darle las gracias porque acertaron e hicieron un gran trabajo con esa limitación presupuestaria, pero la realidad ahora mismo es que tienes que volver a hacer un equipo nuevo. Por cierto, de los 4 que acaban el 30 de junio, os quedaréis con los 4, con 3, con 2, con 1, recuerdo, Javi Jiménez, Mandy Álvaro y Hugo Álvarez. ¿Por quién apostaríais? Tampoco estamos hablando de Zidane o Maradona, ¿no? Hombre, es que en segunda no hay Zidane ni Maradona. No, hombre, Javi Jiménez yo creo que es un portero consolidado en segunda división, por lo tanto, tanto me quedaría con él como considero que alguna oferta va a tener. De equipos que posiblemente económicamente le puedan ofrecer más que el Elche. Mandy a mí me parece que ha cumplido la temporada. Sí que es verdad que tiene el punto negro, sobre todo del día de su autoexpulsión contra el Albacete. Pero bueno, final, pero eso tampoco... Por eso quiero decir, pero que una vez al año. En líneas generales ha demostrado que es un jugador válido para segunda división. Luego, en torno a Álvaro, pues existe el eterno debate, ¿no? Del run-run que genera en la grada. No sé incluso si para crecer como futbolista a él le podría venir mejor irse, salirse de este ambiente y ver si puede prosperar en otro equipo, en otra situación en la que no esté tan mirado con lupa. No lo sé, también es verdad que estuvo en Mallorca y en Valencia y no consiguió crecer. Y el otro es Hugo Álvarez, que creo que bueno, en la presentación... No conseguir crecer, que jugara en primera división después de haber pasado por el Torrellano y aquí prácticamente Ramírez... Sí, pero que no se consiguió estabilizar. Pero que tiene mucho mérito. Yo le doy mucho mérito y tiene mucho... A mí, con todos los respetos hacia Álvaro, porque no es fácil... Ser un chaval con 17 años, Alvariño, como lo bautizaba David Vidal, que al final el club de tu ciudad prácticamente llega un inversor como fue Ramírez y te maltrata y te tira y vas dando tumbos y al final de rebote vuelves a aparecer en primera división. Que para mí tiene mucho mérito la carrera de Álvaro y estoy contigo. Que por eso te quiero decir que a lo mejor si sale de aquí, vamos, yo si fuese él o si fuese quien tuviese que darle consejos, pues miraría eso con cuidado, ¿no? A lo mejor a él lo primero que le sale es quedarse en lo que tiene más cómodo, en su ciudad, en su entorno, su familia, sus amigos y demás. Pero aquí sabes que en cuanto llegue la jornada 3, haya sido titular los 3 partidos y no haya metido un gol y haya fallado alguna ocasión, al primero que se le va a decir lo de la directiva, al primero que se le va a pitar es al presidente, sí. Pero al segundo va a ser a Álvaro, antes casi que al entrenador. Entonces, quizá sí que sea bueno para él mirar si pues puede tener otras ofertas, porque desde luego esta temporada al final ha sido titular indiscutible en el Elche. No es un goleador, por mucho, o sea, yo no iría vendiéndolo como goleador, como él trata de venderse, pero es un jugador muy trabajador para segunda división. O sea, supongo que habrá muchos entrenadores que ese perfil de futbolista les guste y a lo mejor sale de aquí, sale de toda esta burbuja y de toda esta presión que no puede haber llevado de buena manera, y quién te dice que no puede hacer la misma temporada en cuanto a nivel de minutos y juego y tal, pero consigue liberarse de toda esa presión y mejorar en el tema goleador o en el tema asistente o en el tema ofensivo. Esa es la duda que yo tengo. Yo supongo que, bueno, él dijo, yo recuerdo en una de sus últimas comparecencias, que más o menos estaba encaminada a la renovación, que ya estaba hablada y que se iba a solucionar fácil. Sí, pero eso ahora ya no tiene sentido, no está el mismo director deportivo ni el mismo entrenador. Por eso te quiero decir, y no sé tampoco Álvaro dentro del tipo de juego de Toril si cuadraría o no cuadraría para jugar ahí en banda. A ver, yo si cuadran los mensajes un poco que lanza el club de potenciar el fútbol base, tal, y te cargas la gente de la casa, claro, si la decisión va a pasar por no renovar al único jugador que es de Elche, que está en el primer equipo, va a ser un contrasentido. A mí me da la sensación que por ahí quizás puede que sea el de los cuatro el que más fácil pueda tener la renovación. Pero ahí Noel, yo creo que la clave lo ha dicho David, depende si a Toril le cuadra para su estilo de juego. No, está claro. Pero yo, de todos modos, para mí Álvaro no es banda derecha, no es un extremo. No, la posición de Álvaro es la que ha venido ocupando Héctor y la que él ha venido jugando en el licitado de segundo delantero, que barría todo el trabajo para que Cristian Herrera en su momento se luciera como goleador. Bueno, rápido, ¿con cuál os quedabais? Bueno, rápido me quedaría con Javi Jiménez, que lo ha demostrado que está capacitado para ser portero en segunda división perfectamente. Mandy para mí es un buen centrocampista, es decir, exceptuando lo del Albacete, creo que ha hecho una temporada digna. Y en el tema de Álvaro, es cierto que siempre es el blanco de las críticas de la afición. Pesa mucho en esta ciudad que un jugador sea de Elche y no marque 50 goles por temporada. Al final vas a criticar a un jugador como Álvaro por ser de Elche haciendo lo mismo. Vas a criticarlo más que a otros que son de fuera y a lo mejor han hecho menos. Uh-huh. Pero bueno, es entendible o no. Pero a favor de... Recuerdo el caso de Aarón, la primera media vuelta que hizo cuando vino, la segunda vuelta que hizo y el primer año que es verdad que también entre las lesiones no llegó a coger ritmo, pero era un jugador bastante criticado. Sin embargo, la segunda temporada en primera división, al final fue sobre todo la segunda vuelta de sí, que cambió hizo pitos por aplausos. 4 o 5 partidos. No, 4 o 5 no. La segunda vuelta fue uno de los jugadores más destacados. Además, recuerdo que salió ovacionado partidos como contra el Depor o la Real Sociedad. Me acuerdo que Aarón fue de los jugadores que más ovacionados salieron cuando siempre había sido silbado, ¿no? Es decir, que Álvaro también podría cambiar esos pitos por aplausos, pero aquí en esta, digamos que en esta ciudad es complicado, ¿no? Es un jugador que luce menos también. O sea, Aarón tenía otras cualidades. Al final, el trabajo, que es lo que más te aporta Álvaro, eso la afición lo ve menos que si Aarón. Yo recuerdo, por ejemplo, el día de la Almería, creo que fue el partido contra la Almería, que hizo una primera parte que, vamos, parecía Maradona, ¿no? O sea, se regateó 2 o 3 veces a su par y demás, no marcó, porque si hubiese marcado, pues no estaría en el Elche, lo que siempre decimos, ¿no? Si encima hubiese marcado, pues no estaría en el Elche, estaría en otro equipo. Pero sí que es verdad que al final acabó cambiando esa percepción. Pero Álvaro a lo mejor es otro tipo de futbolista que no se va a regatear a 3 jugadores en una jugada, que es lo que puede levantar al aficionado. Al final, a Álvaro lo que se le exige, y posiblemente él ha tenido ese error de comunicación, incluso esta temporada, al insistir en ello, si tú vas diciendo que es un goleador, que eres un goleador, y luego pues llevas 1 o 2 goles, pues encima la gente se te echa encima, porque es lo que de lo que tú estás un poco entre comillas presumiendo, ¿no? Y eso sí, los entrenadores seguro que le valoran por el trabajo. Lo que él se exige, aquí se le exige el triple. Y para terminar con los 4, Hugo Álvarez, si contamos con Armando y José Ángel, si no me equivoco, ficharía un central titularísimo, pero titularísimo, lo que por encima de ellos 2 incluso, y para mí el 4º central debería ser sí, pero Hugo, yo creo que el Fran Martínez, por ejemplo, de la cantera, lo tendría perfectamente como 4º central. Es decir, que no renovaría Hugo Álvarez. Con Armando, José Ángel y un central que ficharía pero para jugar titular, y Fran Martínez, que lo puede hacer perfectamente como 4º central, no renovaría Hugo Álvarez. Tú ya te has... No, yo a mí los 4 no me incomodan que sigan en el Que sigan en el Che. No lo han hecho mal. No lo han hecho mal. Bueno, pero Hugo, yo creo que es muy trotamundos y demás, él tiene la idea de... Jorge tiene razón en que el 4º central siempre ha sido alguien de la casa. Pero no lo ha hecho mal Hugo Álvarez cuando ha jugado. No lo ha hecho mal, pero también tenemos la circunstancia de que no vas a poder contar con Armando hasta mínimo diciembre. Entonces, mínimo no es fichar un central, tienes que fichar 2. Entonces, va a depender un poco de por dónde vayan los tiros. Bueno, cambiamos. A nivel institucional, está todo hirviendo. Hay varios guisos, el del IVF, el de la Fundación y Consejo de Administración, que a la postre es lo mismo. ¿Qué percepción tenéis que va a pasar en el mes de julio, si es que va a pasar algo? El IVF deja claro que el día 8 de julio habrá una oferta ganadora que le comprará el crédito. Esto no supone controlar al Elche, porque para ello hay que ejecutar las acciones. Está la fecha del día 21 de julio, cuando el juzgado de lo mercantil de Valencia tendrá que darle la razón a uno o a otro. Si se la da a la fundación, impugnará las bases y parece que de nada habrá servido esa venta. Si no le da la razón a la fundación, la venta será completamente legítima y legal. Y a partir de ahí, ¿qué? Todo lo que se está haciendo ahora de fichar a un director deportivo, a un entrenador, y si se fichan jugadores, ¿va a servir si viene un nuevo director, si viene un nuevo grupo inversor? Bueno, son muchas preguntas, lo sé, pero ¿qué sensación tenéis vosotros que va a pasar en el mes de julio, si es que va a pasar algo? La agitación de la máxima de la coctelera. El año pasado ya vivimos una experiencia bastante complicada todos, en lo profesional y en lo personal, y desgraciadamente no aprendemos. O en Elche no se aprende. Yo lo que creo que la receta, la solución es que alguien, en este caso puede ser el Ayuntamiento de Elche, siente en una misma mesa al Consejo de Administración y al Instituto Valenciano de las Finanzas, y entre las dos partes lleguen al acuerdo y al entendimiento y se dejen ya de demandas interpuestas y de recursos, en fin. Y si de verdad hay un inversor serio que tiene un plan de viabilidad para el Elche Club de Fútbol, que salga, y estoy seguro que con un mediador como puede ser el Ayuntamiento, el VF recuperará su dinero o parte del dinero, y seguro que desde el Consejo de Administración se tiene que dar vía libre. Pero desgraciadamente ahora mismo, claro, es una situación complicada, porque los mismos que han llevado al Elche a esta situación económica compleja son los que de algún modo son los que defienden sus intereses por las acciones que tiene el club. Entonces es muy difícil. Cuando se juntan intereses con sentimientos y con el enfrentamiento con el UEFA, si nadie afloja, al final el que va a salir perdiendo es el Elche Club de Fútbol, y es lo que está pasando. Sí, porque ahora mismo el Consejo de Administración lo que está defendiendo no es el Elche, está defendiendo sus intereses. Quieren recuperar muchos el dinero que han puesto, la deuda que tienen, y eso no es velar por Hay una defensa a ultranza de los intereses de terceros, y luego también yo puedo entender la resistencia, entre otras cosas, porque nadie de verdad o nadie ha venido a decir: yo quiero comprar el préstamo del UBF y este es mi proyecto, y por lo tanto, como lo voy a hacer, quiero conocer la situación económica del Elche. Es que no ha habido nadie. Es que si abrimos la puerta a Luis Oliver, al empresario que está inhabilitado por 15 años por el proceso concursal del Real Betis y con un histórico muy complicado en el tema futbolístico, le abrimos la puerta y volvemos a repetir la segunda parte de la película, como ocurrió con Juan Anguís. Por un lado, ahí puedo entender esa resistencia, pero creo que no se puede estar poniendo al club entre la espada y la pared. Y yo creo que hay una tercera parte, que es el ayuntamiento, que ha estado un poco de perfil en esta película, que puede sentar al UBF y al Elche. Sí. Y yo estoy seguro que si se hubiese producido antes, ni subasta ni concurso hubiese sido consensuado y no hubiésemos tenido este problema. Jorge, ¿qué opinión tienes? Lo último que ha apuntado no es muy importante, ¿no? El hecho de que al final el inversor, es de esos cuatro inversores, si digamos que el que apueste más fuerte sea un inversor de calidad, ¿no? Está claro que si nos vamos a meter de Málaga en Malagón, así mejor no meterse, ¿no? Pero bueno, está claro que al final esto va a morir tiene que morir en un acuerdo entre IVF, inversor y consejo, porque tiene que haber un acuerdo. Sin el acuerdo del consejo difícilmente se va a llevar a buen puerto. Pero al final es lo que ha apuntado, ¿no? Estamos ante otro verano, digamos, difícil para la afición. Se observa en el ambiente que cunde mucho el desánimo, que la gente no mucha gente por redes sociales habla de no sacar abono, de qué tal y cual. Y al final eso va en perjuicio del club, claramente, ¿no? Porque es de los 42 equipos entre primera y segunda división, somos el único que no tiene entrenador, no hemos hecho aún ningún fichaje de forma oficial. Y todo esto, pues la verdad que sí que interesaría que se solucionara por el bien del Elche, que es verdad que el ayuntamiento tendría que mediar ahí en una posible venta, y que yo creo que, a modo personal, ¿no?, que el Elche tiene que estar dirigido en breves fechas por una persona nueva, por un inversor nuevo que le dé otro aire al club, que le dé un impulso de ilusión a la afición, que creo que es lo que hace falta. Y yo creo que para eso es importante que entre alguien nuevo que realmente no se conozca de épocas anteriores, que tan mala experiencia hemos tenido, y que vuelva a ilusionar al entorno, a la afición y al club en general. David, ¿qué te parece la situación? Y sobre todo, ¿qué crees que puede pasar? A ver, yo la historia que ha contado Noé creo que es la buena, creo que es la correcta, pero yo ya la veo ciencia ficción, porque es que si es que llevamos un año así, queriendo que haya buen rollo entre el Consejo y el IVF, está claro que no lo va a haber, porque además, pues desde una parte, pues, Manuel Illueca se dedica a lanzar tweets claramente contra el Consejo de Administración. Desde el Consejo de Administración, Diego García un día lanza un bueno, todos los días lanza puentes al IVF, pero a la vez les tira pullas, te quiero decir, claro, lo que te quiero decir, o sea, a los dos minutos de rueda de prensa le lanza el puente al IVF, y en el minuto 4, en el minuto 5 les mete 4 o 5 pullas o impugnan un mandato que han enviado. O sea, al final yo creo que la realidad es que vamos a tener un verano movido. Yo incluso no descartaría que por toda esta mezcla de fechas y demás se saliese adelante el tema de la venta y luego se paralizase por lo del día 21 de julio. Yo aquí ya en este club me espero cualquier cosa realmente, por casi por desgracia. Y bueno, pues lo único que lo que ocurre todos los veranos, que si al final se puede mantener un poco al margen lo deportivo, como ha pasado los dos o tres últimos veranos, toda la planificación deportiva se puede mantener un poco al margen de todo el lío institucional, pues sería casi lo mejor para el Elche dentro de lo que va a ser la realidad, ¿no? Porque está claro que lo que sería mejor para el club sería que el Consejo de Administración y el IVF, como ha dicho pues posiblemente Noé, con el Ayuntamiento de Mediador, se hubiesen sentado a negociar, pero no hoy, finales antes, de junio o mes de julio, no, se tenían antes. Que haber, han tenido 9 meses desde, bueno, el, ¿no? Hay una 12, primera reunión, en agosto se produjo lo del concurso de acreedores, la entrada del concurso de acreedores. A posteriori hubo una reunión, la primera reunión con el VF, en la que se le dijo que el Consejo de Administración, que con Juan Serrano a la cabeza, no tenía capacidad para poder hacer frente al pago. Y a partir de ahí, es cierto que el VF tiene todo el derecho del mundo a vender de la forma que quiera, pero creo que también, tocando la sensibilidad, hablando de la tercera ciudad de la provincia, en fin, hay muchas formas de cómo poder recuperar el dinero, pero sin perjudicar al Elche. Y en este caso, al final, el VF mira el dinero, sí. le importa un pimiento si el día después de haber vendido, el Elche es tiene 10 jugadores, 7 jugadores. Pero es que ese es el miedo, que el VF, como objetivo prioritario, casi único, solo quiere recuperar el dinero, entregue el club a un inversor que no tenga un proyecto serio o un inversor que desde luego solo quiere hacer negocio y le importa un pimiento el sentimiento. Y yo creo también que a los propios, si hubiese inversores realmente interesados en preocuparse por la situación del Elche, todo este lío, a ver, yo no soy una persona del mundo empresarial, no me manejo en situaciones de comprar activos por 10 millones de euros y demás, pero si lo fuese, yo diría, a ver, voy a hacer una, o me voy a meter en un jaleo, una inversión económica fuerte en el mundo del fútbol, que eso ya al empresario desde hace tiempo le tira para atrás. Y además estoy viendo que están como perros unos y otros, ladrándose, mordiéndose. Me voy a meter yo en medio de la jauría entre el IVF y el Consejo. Oye, yo me quedo fuera, no arriesgo mi dinero y ya, pues ellos si quieren que se calmen y que se vea la situación como está. Yo creo que al propio inversor, si realmente hubiese alguno potente, le tira para atrás toda esta situación, toda esta guerra entre el Consejo y el IVF, porque también hemos visto, o sea, aquí hay mucha gente que pone al IVF en un altar, pero yo veo también el proceso que ha habido de venta y a mí me levanta muchas dudas el tema primero de alargas el plazo de presentar. Un día dices que hay 5 y luego resulta que son 4. Y 2 días después son 4. Aparece el nombre de Luis Oliver, que preguntes donde preguntes por dónde ha pasado, es como Atila, el rey de los hunos. Preguntes por dónde preguntes, no ha crecido la hierba o ha estado a punto de no crecer la hierba. Ahora resulta que no se va a dar el nombre de todas las ofertas. O sea, lo veo también que están pasando cosas raras desde una institución que al final, obviamente, es una institución política y una institución que debe velar por el interés de todos los valencianos y que yo entiendo también que al final acabará vendiendo el club al mejor postor, porque lo que ellos buscarán, sí que es verdad que a igualdad de ofertas más o menos podrá elegir una o elegir otra, pero si una le da 6 y otra le da 3, ellos van a intentar vender a la de 6 porque tratarán de recuperar la mayor cantidad de dinero posible que invirtieron en su día o que mal invirtieron en su día. A mí lo que me cuesta creer es que un inversor serio vaya a comprar ese crédito sin la seguridad de controlar el club. Eso me cuesta mucho creerlo. O sea, yo entiendo que efectivamente el IVF haya mandado al posible inversor a hablar con el Elche y decirle, oye, convéncelos de que vas en serio, de que el proyecto deportivo es bueno y llegar a un acuerdo de que en cuanto se venda el crédito ellos te van a ceder las acciones, vas a poder ejecutar las acciones. Si no, yo no me creo que un inversor serio vaya a poner 6, 7, 8 o 4 millones de euros para comprar, sí, vale, un crédito, sí, pero eso no te da el control. Eso está fácil, no es creérselo o no creérselo, es a cada persona que se haga esa pregunta decirle, si tú tuvieses ese dinero, ¿te meterías en ese jaleo? Es que yo diría que el 99,9% te diría que no, te diría, oye, yo solo, primero, si me gusta mucho el fútbol, controlo bien todo el tema del mercado y los que tienen las acciones me firman que en el momento de comprar el crédito me las ceden, entonces sí. Pero mientras yo no me meto, vamos, ni loco. Y me imagino que cualquier persona cabal tampoco. Y esa es la sensación, ¿no? Que ha aparecido Luis Oliver enviado por el propio IVF a hablar con el Elche. Y entonces ya, si te envían precisamente al rey de los unos, ¿qué puedes pensar que está haciendo el IVF, no? el IVF quiere recuperar dinero, sí, que sí. Yo lo entiendo perfectamente. Sí, perfecto, ¿eh? Sí, sí, sí, en eso es correcto. Pero que nadie piense que el IVF está buscando el mejor proyecto para el Elche. No. El IVF mira simplemente a recuperar el dinero. Ojalá fuera así de exhaustivo con lo de Ciudad de la Luz, tal, con las muchísimas inversiones que tiene todo el derecho del mundo. Por supuesto. Pero aquí al Elche le importa tres pimientos al IVF. El IVF quiere el dinero. Que luego el club, si al día de mañana tiene que jugar un partido de liga, tiene jugadores o no, le importan tres pepinos. Lo dejamos aquí. Como siempre, agradeceros. Gracias, Noé. Un placer. Por estar hoy con nosotros, a Jorge Ortega y también a David Marín. Mañana más, suponemos que con voces del nuevo entrenador del Elche, que como digo, será el exentrenador del Castilla, Alberto Toril. Hasta mañana. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena. La toalla en el maletero. Ay, ¿qué haces? ¿No te subas con esos pies? ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros. Y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Este mes